Buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarle. Bueno, noche larga en el Congreso de la, de los Congreso de los Diputados, en el Congreso de la Unión. Aunque bueno, eso de la Unión es la unión de los dos Congresos, Senado y total. Se subieron los periodistas, un grupo pequeño, a decir, de Malio Fabio Beltrones. Claro que el Partido de Acción Nacional dice que es deleznable. Así lo dijeron, deleznable la actitud que tomaron los periodistas al no respetar, bueno, no, lo han hecho ya en otras ocasiones, en la máxima tribuna de la nación. Bueno, pues ahí en el Congreso se subieron, tomaron la tribuna y decidieron pues tomar las primeras acciones que les ordenó Andrés Manuel López Obrador. A esto, bueno, pues simple y llanamente algunos diputados dijeron: no vamos a caer, y creo que es lo más adecuado, no vamos a caer en la provocación, no es lo más importante por ahora, lo importante es México. Sin embargo, bueno, pues la decisión que ellos habían tomado de en un, digamos, en un estado de democracia y de libertad, que no de libertinajes. ¿Puedo tener más audio, por favor? Se dan ese tipo de cosas. Sin embargo, el Frente Amplio Opositor, quien es quien está justificando esto, por cierto, uno de los diputados se ve ahí con una casco de protección de Pemex, ondeando la bandera, justamente en un área del Congreso. Es a esto, hay letreros que veíamos: Pemex sí, sí al debate nacional, no a la privatización, respeto a la Constitución. Yo no he encontrado, lo juro que aunque no he bajado el texto, ayer leía yo más o menos la idea general de lo que ahí dice, y no estoy a favor de en principio de la privatización. Digo, es una expresión de un mexicano más, que en este caso asumo la responsabilidad de emitir mi opinión y la asumo con eso. Yo no creo que estén tratando de privatizar México. Yo por lo menos creo que sería de los mexicanos que no lo permitiría en la trinchera que me tocara defenderla. Y creo que ninguno. Y estoy cierto, o por lo menos casi seguro, y le dejo el casi, de que no es la intención del presidente Felipe Calderón. Él sabe el costo político, y no solamente eso, a lo que llevaría. Si bien es cierto, la parte contraria, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de mantenerse en la agenda nacional con ese tipo de actos, bueno, pudieran ser evaluados por la generalidad de los mexicanos. ¿Está bien o está mal? ¿Es enajenación? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Es toda una estrategia política para estar ahí presente? ¿Qué es? ¿Qué siguen? ¿Qué fines? ¿Políticos al fin? ¿El poder por el poder mismo? Sería muy desgraciado entenderlo así, ¿verdad? Porque creo que los mexicanos tenemos más capacidad como para que eso fueran los sueños no logrados de un mexicano que a la ley, o apegado a la ley, no ha podido ser presidente, no pudo ser gobernador. Sabemos de los resabios que esto trae, de esas cosas que se van guardando el hombre, y no encuentro la palabra exacta, cuando te guardas algo de esos rencores, se van manteniendo ahí. No pudo ser gobernador de Tabasco, en frustración, esas frustraciones que se van acumulando, me diste la palabra exacta, esa frustración que se va acumulando día con día con día, y ver que algunas de las veces ya no es tan poderoso su voz, y decir que va mermando y que se va forzando a algunos a tener que asistir, a otros obligando por la inercia política de quien los puso en ese lugar, con la presencia que tenía el candidato a la presidenta de la República, y ahora son diputados, a decirles: tienen que hacer esto porque así tiene que ser. ¿Es esto lo que está de por medio? Si es esto, lo juro que no vale la pena. Desde mi muy particular punto de vista, se están equivocando. Los mexicanos somos más pensantes de lo que creen. de lo que ese pequeño grupo de gente puede pensar. Millones de mexicanos defendemos a nuestro territorio, defendemos a lo que es nuestro, defenderemos el petróleo seguramente. Y si en el documento que exhibió, y lo hizo en un programa, y lo voy a hacer referencia, de Loret de Mola, quizás lo haya, le haya tocado ver, en el que en el plan energético de Andrés Manuel López Obrador venía casi, le digo porque palabras y estilo de caligrafía pueden haber cambiado, o estilo de redacción puede ser diferente, era casi lo mismo, o es casi lo mismo que la propuesta que hace Felipe Calderón. Inclusive ahí un poco espetaba Carlos Loret de Mola a Andrés Manuel cuando trataba de salirse con la tangente, y le dice, no, es que le decía a Andrés Manuel, déjame hablar. Le decía, no, es que usted no ha contestado lo que le he preguntado. Le he preguntado que en su programa general de gobierno dice algo muy parecido a lo que es la propuesta, inclusive de más, con mayor, para utilizar otra palabra, de mayor avanzada que lo que está pretendiendo el gobierno federal. Bueno, es que en una palabra puede cambiarse el contexto. Vaya, lo que haya pasado ahí, si es eso, creo que la frustración, y esa es la palabra, es más fuerte que el interés nacional. Sin embargo, los diputados que tiene bajo su control subieron a la tribuna, tomaron esta y se mantuvieron durante la noche, llevaron sus, sleeping bag, ahí durmieron, platicaron un buen rato, le bajaron a la luz, y eso a las 2, 3 de la mañana. Hay un canal del Congreso que, por cierto, salió a la 1 de la mañana, se veía ya como empezaban a exigir, algunos ya estaban cabeceando, unos que quedaron sentaditos en su curul, otros echaron pecho a tierra y a dormir a gusto, siempre individualmente en sus sleeping bag, y total que ahí la pasaron bien. Sin embargo, lo que sí es serio es que diputados deben de tener eso, un comportamiento que los mexicanos esperamos de ellos. Yo no sé si estén mal los del PRD o este grupo de diputados, que pueden ser no todos, pero creo que le hacen daño al país de alguna manera. Sentarse a la mesa de las negociaciones, exponer, proponer en la mesa en los por qué sí y los por qué no, creo que sería lo mejor, lo más civilizado. Convencer a los actores políticos, decirles, es que esta propuesta del presidente no corresponde a lo que los mexicanos queremos. Convencer es lo más importante, consensuar, ponerse de acuerdo. Yo veo en la televisión que dicen que se ponen de acuerdo y en la práctica no lo veo. Hay un comercial que sale en la tele que los diputados nos ponemos de acuerdo, pues aquí no, en lo toral no. Y vaya que creo que tiene fuerza Andrés Manuel López Obrador, a quien respeto mucho como político, quizás como hombre tenga algunas diferencias, o al revés, a quien respeto mucho como hombre y como política, quizás tenga algunas diferencias por la forma en que se conduce. Lo respeto, es un hombre que por algo está donde está. Sin embargo, creo que no son los modos. Gracias, mi reina, es muy grato. Sin embargo, nos trajeron un vasito de agua, y es que ya cuando nos empiezan a calentar los motores, dice, tranquilo, es el mensaje de bájale. No se cree, aquí la única línea es que no tenemos línea. Estoy hablando a título personal y asumo la responsabilidad de hacerlo. A veces no coincido, en muchas de las cosas coincido con Andrés Manuel López Obrador, en muchas, pero no en todas, como en esta. No creo que sea el camino, no lo creo. O alguien nos está engañando. Si el gobierno de la República, si el gobierno federal miente al decir que tenemos muy limitado nuestra reserva petrolera y lo está haciendo como un engaño para que caigamos todos en el garlito y permitir que empresas extranjeras lleguen ahí, el gobierno federal está mal. Pero si Andrés Manuel López Obrador trata de decirnos que es un primer paso para la privatización, que no lo es, también nos está engañando. ¿Quién miente? Es importante que se haga el debate nacional, probablemente, pero que no dure 6 años o cuando lleguen las próximas elecciones. Esto urge. A decir de los analistas, no solamente nacionales, esto de la reforma energética urge. 11 años de reserva pueden ser, se van en un chispar. Y no actuar ahora, lo dijo el presidente de la República con conocimiento de causa, al próximo presidente de la República le va a tronar en las manos. Esperar que le vaya mal al gobierno para que le vaya bien a Andrés Manuel, creo que no es una buena comparativa. No es Andrés Manuel López Obrador la otra parte de los mexicanos. No lo es. Así hay panistas que han llevado al poder a por 2 sexenios consecutivos a sus candidatos. Así hay priistas, así hay panalistas, así hay petistas, así hay ecologistas. Andrés Manuel López Obrador no es la otra parte de los mexicanos. No somos 2 partes, somos muchas partes que pensamos diferentes. Me atrevo a hacer esta crítica porque estoy pensando en que México está por encima de cualquier interés personal. No se vale ir en contra de algo que a todos nos puede ayudar. Y cuando estemos hundidos en el lodo, porque ya no va a haber petróleo más que lodo, volveremos a pensar quién realmente mintió, porque el tiempo ya habrá pasado. Vamos a un corte. Regresamos. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues ahí están las tomas que se dan del Frente Amplio Opositor. Ahora es una nueva corriente política en el Congreso. Hay diferentes opiniones. Hoy en la mañana hubo un primer, que dijéramos, enfrentamiento, si esa es la palabra. Algunas gentes que quisieron llegar hasta ese punto, pero bueno, la policía lo contuvo. Ahora el senador Rubén Camarillo informa que la Comisión de Energía del Senado de la República, donde también hubo una toma de tribuna, se reunirá hasta que el pleno del órgano legislativo apruebe el temario del debate nacional sobre la industria petrolera. Sobre ese asunto se está tratando ahora. Delicado asunto. El secretario de la Comisión de Energía aseguró que los integrantes de la instancia legislativa no se reunirán este viernes como habían anunciado los legisladores de este Frente Amplio Progresista, así le llaman FAP, pues no han sido convocados para ello. Señaló que para el día de ayer se estaba programada la primera reunión, que no se llevó a cabo, que fue cancelada por la toma de la tribuna de la que ya hicimos referencia, que también se hizo en la Cámara de Senadores. Por su parte, el senador Ricardo Monreal, del partido del PRD, advirtió que la celebración o la no celebración de este encuentro de la Comisión de Energía confirma que los legisladores del FAP seguirán de manera indefinida con la toma de la tribuna de la Cámara Alta. Esto habla de que hay diputados moderados, si quiere poner esa palabra, y hay diputados radicales, y esa es la otra, y lo digo si esa es la palabra. ¿A mí? ¿Ponemos algo de fondo, por favor? Y no sé cuál sería. Volvemos en un momentito. Los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Bueno, pues está el tema. Es un tema que habrá de colocar efectivamente en la palestra nuevamente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo está cumplido por la reacción que se tuvo el día de ayer. PRI y PAN están rechazando en principio este tipo de acciones que se están dando en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Unión, ahora sí. ahora tenemos también que el PRI y el PAN rechazan Fact Track para aprobar reforma energética. Por cierto, ya la antorcha olímpica está en Argentina. Ah, okay, perfecto. Oigan, ¿saben qué es? Se incendió la oficina de Hillary Clinton. Alguien le prendió fuego. Oiga, pues qué pues, ¿qué pasa ahí? Algo hay que hacer en este asunto, ¿no? Alguien le echó fuego. ¿Quién tengo en la línea telefónica? Juan Carlos Ceballos, estás ahí en línea, ya estamos al aire. Adelante, te escuchamos. Así es, Octavio, buenas tardes y buenas tardes a nuestros escuchas. En estos momentos nos encontramos con el delegado de la SACAR, Carlos Santana, quien nos comenta cómo se están entregando los apoyos, dado que recordaremos que ya se abrieron las ventanillas de apoyo al campo. Ya ha habido ya, como siempre, señalamientos de que nomás le llegan a unos y no le llegan a todos como deben de llegar, y el delegado de Zagarpa, Carlos Niño Santana, nos amplió la información. Octavio, te lo comunico. Bueno, adelante, ¿cómo estás, Tocayo? Pues sí, Tocayo, ¿no? Primeramente saludándote en tu programa del micrófono, Octavio, y saludarte y saludar al público Radio Escucha. Carlos Octavio Carrillo, ¿cómo has estado? Bien, hasta ahora, gracias a Dios. Quiero comentarte que en relación pues a la apertura de las ventanillas, desde inicio de este año dimos a conocer ampliamente y difundimos que la Zagarpa estaba en un proceso de reingeniería donde los programas que antes eran de la Alianza para el Campo se habían pues compactado de tal manera que más de 40 programas que se operaron en el 2007, en el 2008 se trabajaría solamente sobre 8 programas para atender de igual manera todos y cada uno de los componentes 2007, es decir, no se elimina ninguno, todos continúan. El Procampo, como lo anunció el presidente Calderón, va a continuar hasta el de gobierno de su gestión. Igualmente el Plan Ganadero, que también es una importante para el apoyo de los ganaderos en el estado, y que ahorita estamos demandando de que pasen a las ventanillas a reinscribirse para que puedan ser beneficiados en sus atos. Y creo que se ha estado trabajando de manera muy intensiva precisamente para difundir toda esta información, que desde luego solo a través de ustedes es como lo podemos lograr. Y comentarte que el día último de abril se aperturaron las ventanillas para que a través de los CADER, a través de los distritos, a través de, hay una ventanilla para desarrollo rural en el DIF estatal, en la propia Secretaría de Desarrollo Rural, en los municipios, para que los productores no tengan necesariamente que venir a Tepic a demandar del apoyo que se tiene pues considerado en los programas de la Zagarpa y que están conveniados con el gobierno del estado. Y que se anunció en la visita del ingeniero Alberto Cárdenas y la firma con el señor gobernador de un convenio pues de aproximadamente $750 millones de pesos, que desde luego es para cubrir todas las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras en el estado. En ese sentido, a partir del día último de abril que se aperturan último de marzo se aperturan las ventanillas y estarán abiertas hasta el mes de junio, y hacer una aclaración de que hasta este momento no se ha apoyado ningún productor, que estamos recibiendo sus proyectos. Estos tendrán que ser validados en cada una de las comisiones. Estos proyectos ingresan a las ventanillas y pasan a revisión en comisiones. En comisiones, de acuerdo a las reglas de operación, es como se van dictaminando positivas o negativas, de las cuales el productor va a ser informado, y que esperamos nosotros que al término del mes de junio, al cerrarse estas ventanillas, se puedan validar entonces todos los proyectos. Carlos Carrillo, delegado de la Zagarpa, ¿quiénes son susceptibles de este tipo de apoyos? Pues mira, las reglas de operación de este año nos obligan a que el 50% de los recursos vayan a las localidades de más alta marginalidad. Ajá. Y a los productores de más escasos recursos económicos. Es decir, que esta es una estrategia que va a propiciar precisamente dar un verdadero combate a la pobreza, a la marginación. Entonces, los recursos llegarán hacia allá, nosotros tenemos desde luego las auditorías tanto de los órganos internos de control como de la Secretaría de la Función Pública y del propio Congreso de la Unión para que esto se haga de esta manera. Y el resto del 50%, bueno, pues será para los productores que desde luego ya estén en otra condición y que se pueda seguir impulsando la capitalización del campo, ¿no? ¿Es muy difícil integrar un expediente para lograr esos apoyos? Si se trata de un proyecto que sea de menos de 100,000 pesos, es un simple formato el que se llena y con eso es suficiente para que se pueda tramitar su apoyo. Si son proyectos que van más allá de los 100,000 pesos, hasta 250,000, 500,000 pesos, bueno, pues entonces sí se requiere pues de que se integre todo el proyecto en las condiciones que se mencionan en los propios requisitos. Y que para ello también pues están todos los despachos de profesionales que han sido certificados para este proceso y que en la mayoría de los casos existen recursos también para el pago de los mismos proyectos. Carlos Carrillo, que es delegado de la SAGARPA, ¿cómo les hacen llegar a ustedes la información a aquellas personas? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran realmente? Esa sería la pregunta. ¿Cómo conocen cuáles son los requisitos? Se han estado haciendo reuniones en las cabeceras de los distritos. Se tienen 5 distritos en el estado, que es precisamente Acaponeta, Santiago, Compostela, Tepic y Ahuacatlán. Pero también se ha difundido a través de las presidencias municipales, a través de los CADER. Se asiste con personal de la Secretaría pues a las reuniones de productores que están organizados. Y bueno, igualmente a través de la prensa escrita se hizo una publicación de la apertura de las ventanillas y de todos aquellos programas y sus componentes que pudiesen ser apoyados. Delegado Carlos Octavio Carrillo Santana, si quiere agregar algo más, adelante. Bueno, pues ahorita insistir en los productores ganaderos, particularmente la ventanilla del PROGAN está por cerrarse el día último de este mes, entonces insistir en que se vayan a inscribir para que nadie quede fuera de este apoyo, es un apoyo directo, y si tienen alguna duda, pues acercarse pues a las presidencias municipales, a los CADERs y a los distritos, pues que es la estructura que tiene la propia Secretaría. Carlos Octavio Tocayo, bueno, pues es que somos amigos y por eso me atrevo a decirlo así públicamente. Gracias por tu información, le servirá mucho a las gentes que puedan estar en esa condición y recibir esos beneficios. Igualmente, que tengas un feliz fin de semana, Tocayo, ya es viernes y bueno, pues el que trabaja tiene derecho a recibimiento sano. No me lo recuerdes porque agarro viada. Gracias, que tú también tengas un buen fin de semana. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos. Viernes. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Ya está en la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, Amparo, me da gusto saludar. Claro que tenemos información. Bueno, pues siguen los cañeros abastecedores del Molino de Menchaca preocupados porque este mal empresario se niega. Sigue negándose a pagar lo que les debe, son alrededor de 40 millones de pesos lo que adeuda por concepto de la preliquidación del excedente del 6%, además 2 preliquidaciones que ya debió de haber cubierto, todavía se sigue negando a pagarlas, y bueno, pues los cañeros ya no están dispuestos a seguir soportando este desdén y este maltrato que este mal empresario les ha dado, por lo cual han estado tratando de entrevistarse con el gobernador del estado, Nay González Sánchez, a efecto de que el gobernador tome este asunto en sus manos y lo resuelve porque las familias cañeras necesitan de este dinero que les adeuda este empresario. Y al respecto, el dirigente de los cañeros, el ingeniero Manuel García Nolasco, amplía para este noticiero. Sí, bueno, debe una preliquidación, 2 preliquidaciones, pero sí quiere preliquidar a fines de este mes, en el cual es un precio muy bajo, en el cual se manifiesta que yo soy el que no quiero que se haga esa preliquidación. No quiero por el precio, pero sí queremos que nos preliquide y que además de eso queremos el remanente del 6%, en el cual se ha negado al ingeniero Carlos Menchaca a hacernos este pago correspondiente a la zafra 2006-2007. Y si no se hacen estas preliquidaciones y el pago a fines del mes, yo creo que sí se van a tomar acciones. Bueno, pues ahí tenemos, Manuel García Nolasco está en pie de lucha, los cañeros también, y dicen que si no les paga lo que les debe, tomarán en su poder las instalaciones y las bodegas que están repletas de azúcar del molino de Menchaca para que este mal empresario les pague a los cañeros lo que les debe. En otras noticias, Rafael Mascorro Toro dice que él puede y que tiene muchas posibilidades de ser el candidato a la presidencia municipal de San Blas y amplía para este noticiero. Bueno, estamos esperando que el partido saque la convocatoria para poder dar el siguiente paso. Nosotros creemos que en este momento la mayoría de los periodistas del poder de San Blas quieren que Mascorro Toro sea el próximo candidato a la presidencia municipal. Iremos a ver cómo viene la convocatoria y sobre eso tendremos que participar porque nuestra decisión es participar y poder lograr realmente ser parte actor del progreso de San Blas. Finalmente, Rafael Mascorro Toro advirtió que ellos van a luchar por ganar esta candidatura y poder sacar al Partido Acción Nacional de la presidencia municipal, donde actualmente gobierna ya en el municipio de San Blas. Y ya para terminar con la información, el regidor del PRD, José Baltasar Arcadia García, de allá de Santa María del Oro, buscará ser candidato a diputado local, advirtió que tiene el apoyo de las bases del PRD y que muchas posibilidades de lograr este propósito. Esa es la información, Luis Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludar. Igualmente, Javier Robredoso, que tengas un excelente fin de semana, hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Si toman, no manejen, y si manejan, pues no toman. Gracias, Javier. Hasta era al revés la cosa, pero finalmente esa es la idea, punto, y se acabó. Bueno, pues ya se encuentra en esta mesa de trabajo mi compañero y amigo Argimiro León. Difícil fin de semana, ¿no? Para, sobre todo, platicamos de la Cámara de Diputados, de cómo están las cosas allá. Me llama mucho la atención la declaración de hoy de Ruth Zabaleta, a la que creo que ya, si en esto vale la excomunión partidista, está a punto, ¿eh? Rechaza las acciones que... Y es increíble. Por eso decía que hay diputados moderados, hay diputados radicales. Dice que ella no está... Sostiene, no comparto la toma de la tribuna por parte de los integrantes del Frente Amplio Progresista, porque no es el punto de debate en el que podríamos enriquecer una propuesta, sino simplemente tratar de imponer el criterio de una de las partes. Bueno, pues, ¿qué tenemos, Tania? El auditorio nos está llamando don Rafael Guzmán. Él es de Santiago, don Rafael Guzmán. Don Rafael Guzmán, buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, licenciado. A sus órdenes, amigo. Pues mira, quiero que me permitas dar una opinión acerca de los acontecimientos del día de ayer en las dos tribunas. Adelante, señor. La Nación. Adelante, señor. Mira, licenciado, pues yo creo que me queda muy claro, licenciado, que esta decisión que se tomó fue por tres partidos. Ya ha comentado que es por el PRD, pero son tres partidos, licenciado. A mí me queda claro que pues hay gentes, la mayoría apoyamos esta decisión, licenciado, pero hay gentes que seguramente no les importa, nunca les ha importado el saqueo y la entrega de muchas empresas, de muchos bancos a la Nación, licenciado. Tú te das cuenta que todo eso ha acontecido en años anteriores. Esa gente que no le interesa la Nación seguramente es la que está inconforme por esta decisión, licenciado. Mira, yo he escuchado por ahí que tú mencionabas en tu comentario personal que tú no crees que se vaya a privatizar. Yo quisiera no creerlo, licenciado, pero se nos ha engañado mucho a los ciudadanos, licenciado. Aparte de lo que han saqueado a la Nación, se nos sigue engañando. Acuérdate, licenciado, que Felipe Calderón anunció mucho que no aumentaba la gasolina y resulten que ya estaba el aumento y todavía seguía diciendo que no había aumento. Licenciado, se nos ha engañado demasiado, por eso es que es importante que se tomen estas decisiones. Mira, te quiero hacer el comentario, acá en Santiago se nos ha engañado también diciendo que había 200 y tantos millones de pesos para la construcción de la canalización de riego de la margen derecha. Hace 4 meses que se suspendió la obra, licenciado, y pues se hablaba también de que muchos tractores para venir a nivelar las tierras, eso lo decía el Pipiripao, y hasta ahorita no se sabe nada, licenciado, puros engaños a los ciudadanos. Por eso creo yo que estas medidas que se están tomando son las apropiadas, porque ya la tolerancia creo que no da resultado, licenciado. Discúlpame, pero no. yo sí creo en la privatización, porque pues entregarle a los que tienen el dinero este movimiento, este negocio, pues claro que es privatizarlo, y ahí va enseguida. Si se privatiza el petróleo, seguramente el Seguro Social y el ISSSTE, porque ya los mismos trabajadores lo están presintiendo. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho, don Rafael, y la verdad acepto, y tiene usted todo el derecho a pensar como piensa, y la verdad que debe ser así. Podremos o no estar de acuerdo, eso es una gran verdad. En gran parte y en gran medida estoy de acuerdo con don Rafael. Lo dije, asumía la postura y lo dije tan claro. Alguien aquí está engañando al pueblo de México. O es el gobierno federal el que está mintiendo, dando opiniones catastrofistas de la reserva petrolera que México tiene para lograr una reforma energética que los beneficie a intereses personales, así lo dije, o es Andrés Manuel López Obrador, que en un intento de mantenerse en la agenda nacional, espere ser el salvador de este país. Los mexicanos, como la opinión de don Rafael Guzmán, somos los que tenemos el derecho a opinar con toda libertad, como también la tienen ellos. Los políticos, como también lo tiene el gobierno de la República. Alguien puede estar engañando, o los dos. Esa era mi propuesta, don Rafael. Acepto perfectamente que algunas de las veces hacen la operación de hormiga, poquito, poquito, poquito, poquito. No iba a aumentar la gasolina, y aumentó. No iba a haber nuevos impuestos, y ahí está el IETU. No iba a haber el costo de la canasta básica, se iba a mantener estable y está aumentando. Es cierto, tiene usted toda la razón. Y lo digo para mí, que quede claro. Y es que la mula no era arisca, la hicieron. Bueno, terminamos el tema. Argimiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestros escuchas. Pues sí es cierto. Hay muchos dimes y diretes, tanto del gobierno como de los partidos políticos, pero debe haber alguien, debe caber la mesura en alguien. En alguien, esa que buena. Sí, porque si no es el gobierno, si no es el pueblo, si no es los legisladores, los políticos, bueno, alguien debe decir, ¿por qué vamos a contestar violencia con más violencia? Si el gobierno dicen que está dando, engañando, si hay violencia de parte del gobierno, ¿por qué Andrés Manuel va a agarrar sus huestes igual, agarrar a la pobre gente que nada tiene que ver, los que pone ahí de mujeres de, y niños mujeres por delante, allá a cuidar, a resguardar el... No. ¿Por qué no va él y agarra sus como debiera amistades y decir, señor, yo aquí estoy, vamos nosotros a ponernos aquí? ¿Te acuerdas del Cid Campeador? Sí. Iba siempre adelante de la tropa. Así es, siempre, y cualquiera que... ¿Te acuerdas también de Dimensiones guardadas, ¿eh? Sí, desde luego. Dimensiones guardadas. Uno es otra cosa. Decía que al frente de la lucha va siempre el caudillo. Claro, y no atrás. El que quiere. No es caudillo. Ni esconderse. Ni esconderse en las faldas de... No, ¿cómo vas a mandar a otra gente? Yo aquí estoy aquí agazapado, a ver. Es el primero que corre, está más lejos de la bala, como claro, dicen. No, y él está armando otras acciones. Ahora váyanse para allá, y ahora váyanse para acá, y váyanse. ¿Quién es el que está organizando eso del pueblo? Él, no es el pueblo, que no diga... que el gobierno federal, que el gobierno estatal o municipal está engañando al pueblo. ¿Y quién está engañando al pueblo por esta parte? Él les dice la verdad, él tiene la verdad absoluta para decirles, no, no, nosotros tenemos la razón y vamos aquí y vamos allá. Y la pobre gente pues ahí va con tal de que a ver si algún día algo les toca, que a lo mejor un garrotazo puede tocarles. Sí, vaya, concluyamos, y creo que la palabra fue la más correcta la que utilizaste. En alguien debe de caber la mesura, en alguien. En este país no podemos confrontarnos a golpes y a garrotazos y a manotazos en la mesa. No, de eso ya estamos hasta la coronilla. Claro, de ese asunto. Todos contra todos no se puede. No, ya, no, ya, ya decíamos, y lo comentaba en mi primera intervención, sentarse, proponer, convencer, cabildear por el bien de México. Y no porque yo tengo un proyecto político en la que he tenido la frustración de no haber sido gobernador de Tabasco, de no haber logrado la presidencia de la República, de no haber logrado nada de lo que tiene. Esas frustraciones, que se olviden, pues no sí, es México. Porque él está en contra de todo y a favor de nada. Y luego también lo comentábamos, si él tiene la razón, que lo demuestre. Que proponga, que haga proponga, que sea, señores, que convenza a los demás. Y esto. Yo creo que es la manera de hacer política. Y si el gobierno federal está engañando, creo que también... Hay que decir, precisamente, él si tiene las bases, Andrés Manuel puede decir, señor, aquí están las bases, debe ser esto, tú no engañes al pueblo, eso que está diciendo no es cierto, aquí está. Volvemos, y ha sido el tema de hoy el día porque ha estado ahí. Al principio comenté cuando estuvo con Loret de Mola, e enseñó Loret de Mola, yo no conozco el documento, pero él sí lo enseñó, dijo, aquí está su propuesta energética para su gobierno. Usted lo escribió. Sí, sí. Se parece, inclusive está más fuerte la de usted, entre comillas, que la que propone el gobierno federal. Y trató de salirse por la tangente. Y en esas baricuetas, lo comentaba, alguna gente lo vio, le trataba de decir, Andrés Manuel, es que no me dejas hablar. No, es que usted no ha contestado lo que le estoy preguntando. Pues si vas a decir lo que tú quieras, espérate, pues aquí está. No salgas por la tangente, dime. ¿Es o no la misma propuesta, e inclusive más agresiva la tuya, que la de la presidencia de la República? Es que una palabra puede cambiar el contexto, lo tengo muy claro. No, no, no, momento. El contexto no se cambia por una palabra. No, no, no. Aquí volvemos a las palabras. La forma es fondo. Y en la forma de todo está el fondo de lo que se pretendía. Privatizar o no privatizar. Fortalecer o no fortalecer a Pemex. No había de otra sopa, ¿eh? No hay más que de otra. Y ahora, como él no la presentó... Ahora como él no fue presidente y no la presentó, tiene defectos. No sirve. Estoy tratando de llegar, y quiero que no se me entienda, admiro a Andrés Manuel López Obrador porque tiene los pantalones para poder enfrentarse al gobierno, si lo quiere ver así, que antes era imposible enfrentarse al PRI gobierno, y lo digo tan claro. Pero ahora tiene los pantalones, pero con necedades no se gana. No, no, no. Su misma gente... Con verdades. Así es. Eso puede ser diferente. Su misma gente, recordarás a Rodrigo González Barrios. Ajá. ¿Te acuerdas que vino y que nos dio una frasecita por ahí? ¿Eh? No se trata de vencer, sino de convencer. Ahí está la clave. Todo. Punto. No tiene que ir a vencer al gobierno y que ahora yo le gané al gobierno o que yo le gané a X partido o a X... No, se trata de convencer al pueblo y el pueblo solito va a estar de acuerdo con él. Bueno, nosotros queremos convencerlos con este corte comercial de los mensajes que aquí se va a escuchar. Oigan, salió el hijo del narcotraficante prófugo, Joaquín Guzmán Loera, a decir, presunto narcotraficante, alias el Chapo Guzmán, abandonó ayer a las 12 de la noche el penal federal del altiplano. El Chapito está libre. Corte, regresamos. Bueno, pues vámonos a más información. Ya está en esta mesa de trabajo Juan Carlos Ceballos. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, Octavio, buenas tardes, Argenito, y de nuevo nuestro radio escuchas. Pues hace unos momentos, bueno, hace rato, Octavio, alrededor de mediodía, el presidente del PRI en la entidad, Héctor López Santiago, en su discurso ante los universitarios en movimiento, se expresó respecto a lo que pasó ayer en la toma de la tribuna de San Lázaro. Lo califica como una vergüenza, no solo para el PRI, sino para todos los mexicanos. Bueno, lo decimos, algunos estarán en contra, podrán ser muchos, algunos estarán a favor, podrán ser muchos, y algunos ni les importa, podrán ser muchos. Gracias. Vamos a escuchar lo que dice Héctor López Santiago. Y le podamos decir por qué el PRI es la mejor opción. A mí me dio mucha pena el día de ayer ver Cámara de Diputados y cómo secuestraban la Cámara de Senadores. Esa es una vergüenza. La gente está cansada de ello. Que si quieren debatir, que no se postren la tribuna, que abran los micrófonos y ahí digan por qué están defendiendo cualquier postura. Pero eso que hicieron el día de ayer es una razón de vergüenza, no solamente para el PRI, es una razón de vergüenza para todos los mexicanos, para todo nuestro país. No vamos a permitir ese tipo de acciones. La gente quiere otro tipo de política. Y aquí estamos los políticos nuevos que estamos dispuestos a construir este PRI del siglo XXI. Amigos y amigas, apostemos de Nayarit, vayamos todos. Todos vayamos a trabajar por nuestro instituto político y por darle mejores espacios a los nayaritas y mejor espacio al estado de Nayarit. ¡Que viva los universitarios y que viva el PRI! ¡Que viva Nayarit! Bueno, en principio... creo que es una magnífica oportunidad del PRI, de Héctor López Santiago, para hacerse notar. Segundo, del contenido de lo que dijo... Creo que también es otra magnífica oportunidad de que el PRI realmente sea el que tenga la prudencia, la tolerancia, la capacidad de acercar a la mesa a las partes en conflicto. Las partes en conflicto son 12, Acción Nacional y PRD. No hay otra, uno que está gobernando y el otro que quiere gobernar. Así es. Y el otro también quiere gobernar, no digo que el PRI no quiera gobernar, pero está haciendo la bisagra para poder hacer que pasen o dejen de pasar reformas. Lo sabe perfectamente. Si esa es su función ahora como partido de oposición, que lo haga bien. Ahora, señor López Santiago, su partido tiene una importante función que realizar en este país. Ahora es cuando. Por Nayarit y por México. Y que de discursos y de lengua me como un plato, ¿eh? De eso ya estamos hasta cansadores. Argimiro. Sí, Octavio, también hoy la mañana. Al mismo tiempo que estaba llevando a cabo la reunión de la dirigencia priista con los universitarios en movimiento, también se llevó a cabo un taller de mujeres del organismo nacional de mujeres del PRI, que encabeza en Nayarit María Luisa Hermosillo González, en donde estuvo presente un técnico de la Secretaría de la Reforma Agraria, para darles a conocer los programas que tiene PROMUSAG, en donde lleva a recursos a los grupos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Escuchemos las palabras de la licenciada Hermosillo González. Proyectos productivos del gobierno federal. Estos se abrieron las ventanillas a finales del mes de marzo y terminan en el mes de junio. Entonces, son proyectos para zona urbana y zona rural. Entonces, aquí la Secretaría de Gestión Social del Organismo Nacional de Mujeres está dando a conocer cuáles son los proyectos que existen para zona urbana y para zona rural. Tenemos al técnico para que las personas que se interesen de una vez empiecen a organizarse, porque no queda mucho tiempo. Esta exposición no solamente se está llevando o se va a llevar a cabo aquí en Tepic, sino que también estaremos a las 4 de la tarde en Compostela, ahí en la cabecera distrital, donde por supuesto concurrirán gente de los municipios que más cercanos. Vamos a estar también en la zona norte, que va a ser la reunión ahí en Villa Hidalgo. Envíe algo en el comisariado Giral también para aquella zona. El día de mañana a las 9 de la mañana en el comisariado Giral. Bien, pues esas son las palabras de la licenciada Hermosillo González. Bueno, déjenme comentarles algo increíble. ¿Qué cree que robaron en México? Imagínense lo más inverosímil. ¿Qué se robarían? ¿Qué quiere decir que alguien que se dedicaba a robar? Un producto de uso común. No voy rápido. De uso de protección para cualquier infección venérea. Se estaban robando los condones. En una fábrica se encontraron que se estaban robando los condones. Oye, ¿qué pasa? Ni que usara tantos el amigo, ¿verdad? Pues sería prolífico, yo creo que sería... Bueno, en fin. Lo saco como una nota chusca. En una fábrica de Iztapalapa, distribuidora, se desaparecían los condones y no hacían el inventario y no aparecían el número que ahí se suponía estaba almacenado. Encontraron que algunos de los agentes que ahí laboraban o gente de fuera les permitían pasar para robarse los conductos. Pues en las zonas rojas, ¿no? Tantos, hablas de miles de condones, o será, bueno, no sé, si usan... Es que también en las zonas rojas, por decir algo, en el Distrito Federal, en Morelos, en Puebla, pues están todos los días, y hay cuadras enteras, 2-3 cuadras, gente, entonces, pues, bueno, toda la gente que va en un día a esos lugares... No, pero más o menos, digo, aquí no lo he visto, aquí no conozco... De la fecha que estoy yo aquí, pues no he visto ese tipo de zonas rojas como los que vi allá. Pero pues yo conocí en México muchas. ¿Cuál es la clásica de México? La soledad. La soledad, pero fue la soledad. ¿Han ido a su acumulación ahorita? ¿Cuál? Sullivan. Ok. Sí. Ah. Que consta, oye ingeniero, ¿cómo sabes tú de esas cosas? El primero que reaccionó a esa pregunta fue el ingeniero en Sullivan. No la conocí esa zona, porque por lo regular yo sabía que primero fue la soledad, ¿no? Y la Merced, toda esa zona. Han ido circunvalación últimamente, ya después, cuando ya se hace ampliaron las calles. Pero sí, todo el centro ahí, pues es que donde ibas al centro, vas al Zócalo, vas cualquier calle de compras. ¿Saben qué? Les quiero decir que hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Quiero desearles que tengan un excelente fin de semana, mis compañeros, a usted, sobre todo a usted que nos acompaña todos los días en esta emisión de noticias, de noticieras a través de la UX, la consentida de Nayarit. Gracias, Argimiro. Hasta luego, feliz fin de semana. Cuando vaya a México, ¿me acompañas? Claro que sí, para llevarte de guía. Gracias, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes y feliz fin de semana para todos. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. ¿Saben qué? Háganse un favor, sean felices. Eso realmente es importante. Hasta el lunes, si Dios quiere.